al incluirse a 800 trabajadores sexuales y quedar un registro, o sea, el Estado, el gobierno actual no puede mirar para otro lado y decir acá no ha pasado nada, ¿no? Existimos y existimos hace bastante tiempo. Lo que venimos ahora a plasmar y visibilizar con este registro era la vulneración de derechos y las diferentes violencias a las que estamos sometidas estructuralmente y sistemáticamente las trabajadoras sexuales, en el tema habitacional, en el tema de poder acceder a una aula social, a poder acceder a un préstamo, a poder acceder a un montón de otras cuestiones en relación a derechos laborales, ¿no? Pero no más ni menos que era un registro, nada más a poder contabilizar y tener una referencia o un piso para poder hacer reclamar otras cuestiones, ¿no? Y que, claro, y que el gobierno sepa que, cuál es la situación actual del... trabajadores informales. Sí, sí, la verdad que era muy auspicioso, ¿no? Que eso pudiera organizarse, porque iba a tener realmente un esquema, una planilla donde sea algo fehaciente, ¿no? Donde se pueda tener dimensión sobre el trabajo sexual en la República Argentina, porque la realidad es que siguen siendo trabajadores de la economía popular, trabajadores cuentapropistas, pero disfrazados, ¿no? Porque leí ahí que, eligen otras opciones, ¿no? En ese registro. Sí, o sea, el poder registrarse en un monotributo con una categoría que no te represente, tener que mentir al Estado, eso es otra cosa, para poder acceder a un monotributo, a aportes jubilatorios, a una obra social, una tarjeta de crédito, me parece tan retrógrado y tan mentiroso, ¿no? El no poder, y violento también no poder decir trabajo de esto, ¿no? Porque siempre a la trabajadora sexual se le cuestiona un montón de cuestiones en relación a por qué haces lo que haces y nunca le vas a preguntar qué es lo que necesita y qué es lo que quiere hacer, ¿no? O qué vulneraciones es que les hace. A otros trabajadores nunca se pone en juego en relación a ni a la categoría ni qué es lo que hace o deja de hacer, y me parece una cuestión más moral, ¿no? Más prejuiciosa que un tema más estrictamente laboral. Hay cuestiones en relación al trabajo sexual que todavía sigue existiendo, un prejuicio muy grande a nivel social. Y hasta dentro del movimiento de los feminismos a la hora de poder esto, ¿no? Poder ampliar derechos, porque claro, Gran parte del movimiento feminista es eso, ¿no? De que la mujer o los cuerpos feminizados puedan decidir sobre sus propios cuerpos qué quieren hacer, cómo hacerlo y con quién hacerlo. Pero parecería que para el movimiento feminista o algunos movimientos feministas hay demandas que interesan y hay demandas que no, o hay mujeres que importan y hay mujeres que no. Y acá se juega un debate interno en relación al clasismo, ¿no? Al privilegio de ciertos sectores, porque claramente jamás podés estar en contra de sectores históricamente vulnerados a la hora de ampliar los derechos. No, claro, claramente. Deberíamos coincidir todas. Valentina. No, Valentina, estamos charlando con Valentina Pereira, ella es secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, de la seccional de La Plata, AMAR. Quería preguntarte, porque la discusión en la República Argentina, como bien vos decías, tanto dentro del colectivo feminista como dentro del colectivo, del Estado, institucionalmente hablando, el Ministerio sigue siendo, y en la República Argentina, abolicionismo sí o abolicionismo no, ¿no? Nosotras ya creo que hemos saldado. No, ustedes sí, claramente, pero el Estado argentino no, ¿no? Los actores dentro del Estado. Y sí, hay muchos vacíos legales, teniendo en cuenta que el trabajo sexual no es un delito, pero no hay una figura explícita que regule directamente al trabajo sexual, pero sí entendemos que hay figuras que sigue regulando el trabajo sexual, como lo son los códigos de contravencionarios, claro, que les da cada vez más fuerza a las fuerzas represivas, claro, a las fuerzas de seguridad, entre comillas, represivas, las cuales siguen regulando al trabajador sexual y el mercado sexual, ¿no? eso es lo que nosotros no queremos, no apostamos al modelo regulacionista tampoco, porque entendemos que una ley, una normativa es una herramienta para un sector de la sociedad, no nos va a venir a cambiar solamente o terminar con el prejuicio. No, por supuesto, por supuesto. La discriminación. Por Valentina. Sí. Por último, quería preguntarte sobre cómo son los pasos a seguir. Me dijiste que va a haber una mesa de negociación y después se va a reactivar este registro. ¿Cuáles son? ¿Hay plazos? Digo, ¿hay tiempos para llevar adelante esto? ¿Cuándo se reactivará el registro? ¿Lo saben? Cuando pronto teníamos un mes para poder resolver estos temas. Bueno, después se verá cómo seguimos. No nos apostamos a que el Estado deje de mirar para otro lado y empiece a generar políticas públicas como corresponde y esté a la altura y la demanda y las necesidades de los sectores más vulnerados, ¿no? Bien. Bien, te agradecemos mucho esta charla, Valentina. Vamos a seguir el tema. Me gustaría hablar contigo aquí en adelante, en un mes, 30 días, para saber cómo se resuelve este tema. Dale, muchas gracias por el espacio. No, un gusto. Valentina Pereira, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentina, AMAR, de la seccional La Plata. Para tener algunos datos, ¿no? El LATFEM hace una nota aquí en su portal, habla del Ministerio de las Putas, ¿no? Pero para hablar puntualmente sobre este segmento de les argentines, se pidieron 700 solicitudes de asistencia alimentaria solo en Constitución y 5.000 en todo el país. El ingreso familiar de emergencia, el IFE, fueron 2.015 personas solicitantes. La tarjeta de ciudadanía porteña de alimentos, 310. Subsidio habitacional, 300. Potenciar trabajo, ayuda para personas trans, 280. Y se solicitaron turnos para trámites DNI o trámites migratorios, alrededor de 860 solicitudes en esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio en la República Argentina. Es un segmento en el que hay que trabajar, hay discusiones que ya están saldadas, pero digo que se exponen cuando los organismos, el Ministerio en este caso, quiere generar un registro. 15 minutos, en realidad faltan 10 minutos para las 6 de la tarde, ya venimos con más. 1, 2, 3, 3, 3. Bueno, hola, yo soy Nadia. Te lo voy a decir con toda franqueza. Abramos a boca, excelente programa. ¿No? Sí, así es. Eso es un hecho, las cosas son como son, ¿comprendés? Esto va a terminar en la maravilla, ¿eh? Todas las tardes escucha Abramos la Boca. Sí, tenés muchísima razón. De lunes a viernes, de 4 a 6. ¿Qué vas a hacer? Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, Ciudad. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Nos pueden escuchar por cualquier lado. ¡Tic, tic! Nos pueden escuchar a través de la web, a través del dial y también descargándose nuestra app. Ay, sí, que está cada día más bonita nuestra app. Está muy buena la app. Es una app. Me gusta decir app. A mí también. Digamos app. App. App. App. App. Bueno, está bien. Buscan en su Play Store, ponen Radiográfica, te aparece ahí el loguito, tic. Es sí. Muy fácil. Nos pueden mandar mensajes también por la app. Sí, además pueden leer las notas de la página también en la app. Sí. Es muy fácil, ¿eh? Sí. Pero bueno. Bueno, está bien. Bien. Eliana Cabezas. Como todos los martes, es momento de darle la bienvenida a Eric Cabezas para hablar sobre teatro o recomendaciones en literatura que tienen que ver con el teatro. Buenas tardes, Eli, ¿cómo andás? Bien, bien. Esta vez vengo con una recomendación. Va, en realidad es como una especie de recordatorio. A ver. Porque ya había hablado de una obra que se llamaba Amor en Cuarentena, con la dirección de Cacase, que era como una novedad en este marco de pandemia, porque digamos que rompía con eso de el documento, viste, como el teatro online, pero en realidad es un registro de una obra que en algún momento estuvo en vivo. Sí. Esta propuesta que iba a circular vía WhatsApp, donde uno iba a tener la posibilidad de sacar la entrada y elegir con quién quiere revivir un amorío. Entonces, la invitación es a jugar, ¿viste? Es como una especie de, no sé si la palabra juega, pero es una especie de esquizofrenia donde uno juega un poco a un amorío que ya pasó hace un tiempo, que de pronto te escribe un ex y bueno, revive porque la cuarentena va para todo. Sí. La particularidad es que quien te puede llegar a enviarte los mensajes puede ser, por ejemplo, Dolores Fonsi, o Cecilia Roth, o Esbaraglia. O sea, uno es quien elige, quién quiere que enviarle el mensaje. La entrada cuesta 600 pesos, que va a ir, una parte va a ir a parar a la Fundación Casa del Teatro. Es durante 2 semanas, no es que es un día en particular que vos lo ves, sino que durante 2 semanas vas a tener la posibilidad de recibir mensajes y jugar un poco a revivir un amor. Es una invitación a jugar, digamos, como una propuesta más interactiva, por decirlo de alguna manera. No es que vos ves consumidor pasivo, sino que jugás con el otro que está del otro lado, con la particularidad que de pronto puede ser Dolores Fonsi quien te manda un mensaje de voz o quien te escribe o que te manda una canción. Me pareció una propuesta interesante. Ya había hablado ya de esto, no había ampliado mucho más que digamos, pero quería traer este recordatorio que a partir de mañana ya pueden acceder a las entradas. O sea, a partir de mañana es que se empieza en funcionamiento. Las entradas ya la pueden conseguir en Alternativa Teatral. Y ahí hacen todo lo que tienen que hacer y acceden a las entradas. Muy digamos. Bueno, ¿vos vas a participar? Yo estoy tentada, voy a decirlo. Claro. Yo creo que elegiría, por ejemplo, a Dolores Fonsi. Me muero por recibir un mensaje con la voz de Dolores Fonsi. Qué lindo, qué linda opción, buena idea, ¿eh? Además, el fin benéfico, ¿no? Pero muy buena, ¿cómo se va moldeando, ¿no?, el aislamiento y las opciones en relación a las artes escénicas? Sí, debo confesar que esta propuesta me llamó más la atención que quizás otras, que eran más que nada ver algo que en su momento fue pensado para lo que es tipo el escenario, porque es distinto el funcionamiento, es distinto. O sea, hay algo que falta y creo que esto, al ser como algo más interactivo, posibilita otro tipo de cosas. ¿Y qué es esto? Es una invitación a jugar, digamos, en un contexto de encierro, porque no podemos hacer muchas cosas. Y es esto, y la propuesta es dedicarte ese tiempo a jugar, o sea, no ir resolviendo mientras pasan otras cosas, sino permitirte ese espacio de poder jugar a que de pronto revive un viejo amor. Así es, excelente. Entonces, repetimos la forma de poder comprar las entradas y participar. La obra se llama Amor en Cuarentena y la pueden acceder a través de Alternativa Teatral, y ahí, siguiendo todos los pasos, van a poder adquirir sus entradas. Excelente, Eli, te mandamos un beso grande y seguimos con esta sección recomendando cosas para hacer en la cuarentena. Gracias. Dale, gracias a ustedes. Con nosotros, Erika Eliana Cabezas, como siempre, recomendándonos opciones, obras de teatro, en este caso una linda opción, para participar a través del celular y siempre algo nuevo para compartir con ustedes todos los martes. 59 minutos pasaron de las 5 de la tarde. No quiero dejar de recordar en el día de hoy que se cumple un nuevo aniversario de los fusilamientos de José León Suárez. Esta es una masacre que se realizó de manera clandestina en Argentina contra 7 civiles en este país y murieron. Muchos de ellos en este asesinato, ¿no? Que hubo este fusilamiento de José León Suárez ocurrido el 9 de junio de 1956 en los basurales de José León Suárez en el Partido General San Martín en el Gran Buenos Aires de la República Argentina. No quería dejar de recordarlo. Ahí fueron asesinados los generales del ejército Juan José Valle y Raúl Tango, líderes de levantamiento armado que intentó reponer al gobierno de Juan Domingo Perón como presidente constitucional y en el que la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu sofocó al día siguiente con una masacre en la que fueron fusilados 5 compañeros peronistas, 7 lograron escaparse en los basurales de José León Suárez. Lo quería recordarlo también en el día de hoy antes de cerrar el programa. Estuvo el señor Julián Pelliza en la operación técnica, la señorita Camila Cataño en la producción y mi nombre es Mauro Cataño.